Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Tal como anticipamos en algunos de nuestros programas anteriores, desde el próximo lunes 14 de noviembre hasta el viernes 18 inclusive, se llevará a cabo en Montevideo, República Oriental del Uruguay, la cuarta cumbre cooperativa de las Américas. Allí se darán cita, nos daremos cita, dirigentes cooperativistas desde Canadá hasta nuestro país, y uno de los temas centrales es qué aporte puede y debe hacer el movimiento cooperativo a nivel global en torno de los objetivos para el desarrollo sostenible que ha fijado las Naciones Unidas para el año 2030. Los ejes, que son tres de esta Cumbre Internacional de Cooperativas, Cumbre Cooperativa de las Américas, incluyen uno en particular que lleva por título Economía Social y Solidaria, Estrategias para su Fortalecimiento. Y a modo de anticipo, compartimos con ustedes, estimados oyentes, algunas reflexiones del presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el doctor Ariel Huarco, que va a llevar a este encuentro de cooperativistas y, por supuesto, temas en torno de los cuales hay consenso en la delegación argentina. Es decir, que Huarco va a ser expositor de algo que venimos estudiando, analizando y compartiendo los dirigentes del cooperativismo de la República Argentina. Dice Ariel Huarco al comienzo de su intervención que el desarrollo será sostenible si es fruto de la participación democrática, si se permite expresar la potencia creadora de la comunidad con toda su diversidad de actores en cada uno de los territorios. Esta participación democrática necesariamente interpela al poder económico concentrado, que excluye del ámbito de la producción amplios sectores de la sociedad, que manipula el consumo, que asfixia el desarrollo local y que condiciona la soberanía de los estados nacionales. Junto con la democracia política, afirma Huarco, se debe trabajar por la democracia económica, lo que requiere el fortalecimiento de la economía social y solidaria, para lo cual la estrategia principal es su integración. Y en un punto específico, que se refiere a los nuevos modelos de integración empresaria cooperativa, señala el presidente de Cooperar que, lejos de ser estáticas, las formas en que se organizan las cooperativas deben adaptarse a los nuevos contextos y necesidades. Ello también ocurre en el orden de la cooperación entre cooperativas. Y a modo de ejemplo, enumera algunas experiencias innovadoras en la realidad argentina que pueden contribuir al debate sobre los modelos más adecuados. Por ejemplo, las redes de cooperativas de trabajo. En la Argentina había una larga experiencia de integración entre las cooperativas de trabajo, pero solo de carácter gremial. La federación era exclusivamente una herramienta para la defensa cooperativa, para organizar actividades de capacitación, para discutir temas legales, pero no para construir economía. Desde hace unos años se ha avanzado significativamente en la construcción de redes empresariales integradas por cooperativas de trabajo. Y como ejemplos son la red gráfica cooperativa y la red textil cooperativa. Estas no se limitan a promover compras conjuntas y eventualmente vender juntos. Buscan construir nuevos negocios en forma articulada, optimizando el uso de sus recursos de capital y aprovechando la calificación laboral de sus asociados. El desafío es que cada asociado sea un trabajador de la red y que toda la red sea solidaria con cada trabajador. Este es uno de los ejemplos, y hay otros: integración de la producción y el consumo, grupos cooperativos de desarrollo local, integración en infotelecomunicación, y así podríamos seguir enumerando. En resumen, la idea del aporte de la delegación argentina a la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas es, por un lado, establecer un análisis crítico profundo de la realidad contemporánea, de lo que significa el modelo económico dominante en el planeta, esto es el neoliberalismo, y de qué manera el movimiento cooperativo debe establecer alianzas con otros actores sociales, pequeñas y medianas empresas, trabajadores integrados en sindicatos, en fin, un amplio campo social diversificado que tiene intereses en común y que debe trabajar mancomunadamente para demostrar que otra economía es posible y que además pueda gravitar en los cambios de rumbo que necesitan las instituciones democráticas de nuestros países. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transita su séptimo año consecutivo y, como siempre, desde el inicio mismo lo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y este servidor. Y les contamos que hoy vamos a tener la grata, gratísima presencia de la actriz, titiritera, profesora de teatro, directora de espectáculos infantiles y, por si eso fuera poco, amigas y amigos oyentes, profesora de piano, Antoaneta Madjarova, quien viene a adelantarnos la entrega de los premios Javier Villafañe. Y Ana Grondona hoy posa su mirada más allá de las fronteras de nuestro país y se mete con las elecciones en Estados Unidos. Crucial votación que no por nada, al dar la noticia el martes pasado, el diario Página 12 tituló Estados Unidos hoy elige al emperador del mundo. Y en nuestras efemérides vamos a recordar al enorme percusionista Domingo Cura y a esa leyenda española llamada Dolores Ibárruri, más conocida como La Pasionaria. Las compañeras de la Secretaría de Género, por su parte, analizan cómo repercute la baja en el presupuesto 2017 para el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos hace conocer la flamante historia de la cooperativa de trabajo Inclutel de Oliva, en la provincia de Córdoba. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Según el último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, el 4% del total de la población de la Argentina tiene alguna discapacidad. Más allá de que la Ley 25.689 de Sistema de Protección Integral de Discapacitados establece en su artículo 8 que el Estado Nacional, en todas sus esferas, organismos y empresas vinculadas, está obligado a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de sus trabajadores, para este universo de personas es muy difícil acceder al empleo. Lamentablemente, en la práctica, los obstáculos son numerosos y este artículo normativo no se cumple en la proporción en que se debería, y mucho menos si hablamos de empresas privadas. Desde diferentes espacios cooperativos se vienen dando algunos pasos en respuesta a las necesidades de este sector de la sociedad, promoviendo diferentes oportunidades de empleo. Un ejemplo de esto es la iniciativa de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de la localidad cordobesa de Oliva, que impulsó la conformación de una cooperativa de trabajo integrada por personas con capacidades diferentes. Jonathan Yucid es presidente de la cooperativa de trabajo Inclutel. La idea de crear esta cooperativa surge de oportunidades que tenemos las personas con discapacidad y, de acuerdo a diversos reclamos que hemos efectuado en legítima cuestión de oportunidades y derechos, y a raíz de eso la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de la ciudad de Oliva da la oportunidad de formar una cooperativa y de hermanar esta cooperativa formando Inclutel, que tiene como objetivo precisamente incluir y navegar un poco en lo que son las telecomunicaciones. La nueva cooperativa apunta, en principio, a desarrollar servicios de atención telefónica para terceros, ofrecer servicios de programación y asesoramiento en sistemas informáticos, además del dictado de cursos de capacitación a empresas e individuos para la inclusión de trabajadores con capacidades diferentes. En una primera etapa nosotros vamos a desempeñarnos en ser un call center que reciba llamados, haga llamados para realizar cobranzas. La idea es un poco abastecer a las empresas que están carentes de atención telefónica con, bueno, un plan que sea redituable para nosotros, pero más que todo competente y, por qué no decirlo, interesante para los empleadores. Y nosotros ofrecemos una buena atención telefónica, una atención telefónica dedicada, bueno, para que las personas puedan realmente confiar en un producto diferente, porque no olvidemos que la atención telefónica tiene que ver mucho con la venta del producto. No solamente nos vamos a dedicar a la atención telefónica, sino también vamos a enmarcarnos en el desarrollo de software, y nosotros tenemos personal idóneo para poder hacerlo y, bueno, ofrecer un buen paquete. El desempeño laboral y profesional es fundamental en la vida de cualquier persona, dado que contribuye a la participación social y a su calidad de vida. En el caso de las personas con discapacidad, que en muchos casos realizan grandes esfuerzos para sentirse parte de la comunidad, la posibilidad de integrarse al mundo de trabajo representa una mayor oportunidad para desarrollar todo su potencial. La falta de información y el desconocimiento lleva a muchos empleadores a considerar que las personas con discapacidad no están preparadas para desempeñar tareas laborales de manera idónea y, por lo tanto, no les dan la oportunidad de demostrar sus capacidades, como lo señala Jonathan Yucid, a quien su condición de no vidente no le impide desempeñar eficientemente su profesión de locutor. La idea también es explotar un poco las profesiones nuestras. Yo ofrezco desde mi lugar hacer, por ejemplo, IVR para cada empresa. O sea, IVR es un sistema de respuesta de voz interactiva. Cuando uno llama, por ejemplo, no sé, a una empresa de telefonía, te dicen bienvenido a, no sé, telefonía SRL para comprar crédito marque 1. Bueno, eso sería un IVR. Y nosotros lo que ofrecemos es hacer un IVR personalizado y tener una buena oferta. Y, por ejemplo, Bruno Broyero, que es otro de los compañeros y amigos que conforman esta cooperativa, él es analista programador. Entonces, estamos abriendo un gran abanico, y lo digo con mucha emoción porque, bueno, es muy lindo tener gente idónea, que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de afrontar desafíos y que realmente sepa cómo hacerlo. Acá no hay improvisación, acá hay responsabilidad y compromiso. El trabajo es un derecho humano de las personas, no solo porque sirve para obtener sustento económico, sino porque, como mencionamos antes, el trabajo ayuda a la autorrealización y al desarrollo personal. Es común escuchar que el trabajo dignifica, proporciona identidad y ayuda a la valoración y la integración social de las personas. El hecho de que por su diversidad las personas con discapacidad no sean contratadas y por ende sean consideradas como no productivas no solo perjudica su condición humana, sino que además entorpece el desarrollo productivo de la sociedad de la cual forman parte. Mi experiencia en cuanto a la búsqueda laboral fue terrible. Bueno, yo estudié locución y tengo el título expedido por el ISER, que es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Y bueno, y eso no quiere decir nada. A ver, ¿por qué lo digo? Primero con un cartel y después con una inflexión, porque en definitiva te das cuenta que a veces el título es simplemente una formalidad. Sirve, pero no es tanto, porque por más que uno tenga capacidad, a veces los prejuicios y un montón de situaciones hacen que las puertas se cierren. También fue muy difícil la búsqueda laboral, porque, a ver, uno siempre lucha y uno sabe que hay un cupo de discapacidad que se debe respetar en cuanto a la inserción laboral. En ningún lugar de la Argentina se respeta. Entonces, ante esas adversidades, uno se siente realmente convulsionado, afligido. Pero bueno, en la búsqueda laboral cambió cuando desde la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos escucharon los reclamos, abrieron las puertas. Es importante señalar que los estados tienen la obligación de promover y aplicar diferentes políticas públicas que favorezcan que las personas con discapacidad sean empleadas. Más allá de los significativos beneficios económicos e impositivos que se establecen para las empresas que incorporan a su plantel personal con algún tipo de discapacidad. La integración de personas con discapacidad en las empresas se ve obstaculizada por barreras de diversa índole, principalmente culturales. Por eso es importante generar un cambio cultural que rompa con mitos, prejuicios y conductas que llevan a la discriminación. Yo creo que a veces muchas empresas ponen a personas con discapacidad a lo mejor por un plan social, que no está mal, pero también tenemos que entender que las personas con discapacidad, por más que tengan discapacidad, somos todos iguales, tenemos capacidades. Entonces, yo creo que tenemos que empezar un poco a valorar más la capacidad y dejar la palabra discapacidad un poco de lado. A ver, la única diferencia que tenemos es que yo no veo, de ahí más somos todos iguales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle entender a la gente, a la sociedad, que así como yo tengo capacidad para trabajar y demás, yo tengo que trabajar y el empleador me puede exigir. No hay tanta ciencia en eso, pero es un trabajo muy arduo. Según manifiestan sus asociados, Inclutel es la primera cooperativa en el país gestionada por un consejo de administración conformado íntegramente por personas con discapacidad. Los 20 miembros de esta ambiciosa iniciativa quieren que su proyecto crezca y al mismo tiempo anhelan conformar una red de inclusión laboral solidaria en la que participen todo tipo de entidades cooperativas. Así como usted, señor oyente que nos está escuchando, como vos, joven, que me estás recibiendo donde sea, nosotros también tenemos nuestra vida, tenemos visión de consolidarnos. Para eso hace falta estar consolidado económicamente. Entonces, desde esta cooperativa nosotros intentamos, desde Inclutel, que todo eso se vaya logrando y que no quede en una palabra que se le debe el viento. Nosotros intentamos trabajar no solamente por nosotros, sino por la gente que vendrá, porque nosotros somos conscientes de que las instituciones quedan y los hombres pasan, ¿no? Nosotros tenemos que generar una nueva corriente. Por eso me interesa que a raíz de lo que nosotros estamos haciendo se contagia, que hay otras cooperativas que digan, sí, a ver, vamos a ver cómo es, porque si nosotros nos quedamos con que bueno, y podrán, y no sé, y nos quedamos con esas dudas, y a lo mejor nos perdemos la posibilidad de incluir. Actualmente la cooperativa de trabajo Inclutel brinda el servicio de atención telefónica a las cooperativas de obras y servicios públicos de Oliva. Entre otras prestaciones, ofrece servicios de programación y asesoramiento en sistemas informáticos, además del dictado de cursos de capacitación a empresas e individuos para la inclusión de trabajadores con capacidades diferentes. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo Inclutel, puede ingresar en la página de la Cooperativa de Servicios Públicos de Oliva, entidad que apadrinó el proyecto. www.coop-medio-oliva.com.ar. Se lo repito por las dudas, tome nota: www.coop-medio-oliva.com.ar. Aprovechando este informe, queremos comentarles también que hace pocos días el Senado de la Nación dio media sanción para aprobar una ley de cupo laboral para personas con discapacidad. El proyecto propone la incorporación de trabajadores con capacidades diferentes al sector privado. La iniciativa, que fue girada a la Cámara Baja, establece la obligación para que las empresas privadas con más de 100 trabajadores ocupen personas con capacidades diferentes en una proporción no inferior al 4% del total de su plantel. La medida obviamente busca garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y profundiza lo ya previsto en este mismo sentido para el sector público. Esperemos que finalmente se apruebe y se ponga en vigencia. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La muestra colectiva tiene el nombre de Patria No Lugar e intenta dialogar con los conflictos actuales en torno a los cambios vividos en el orden político, económico y social. Obras que ponen de manifiesto la función de los padres fundadores de la patria y el devenir de sus ideales, así como la problemática del ciudadano común absorbido por el sistema. María Villanueva, Vanina Prats, Santiago Fredes, Lucas Mader, María Gracia Salinas, Enrique Burone Rizzo, Javier Barrio, Lig Lab, Miguel Mendoza, el colectivo Chasco, que son Paz Barada, Carolina Chocón y Federico Hurtado, intentan poner en obras este conflicto. La propuesta pensada específicamente para el Centro Cultural propone indagar nuevos sentidos y repensar las vacuas lecturas de los bicentenarios y sus posibles imaginarios, adaptando la circunstancial de una muestra de arte al servicio de nuevas construcciones colectivas. En el marco de la exhibición se busca impulsar dispositivos de intercambio ideados para poner en práctica los mecanismos de desapego y apropiación que atraen a los transeúntes. Si usted es uno de ellos, si le interesa ese patria, no lugar, tendrá que acercarse hasta el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto a tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Escuche. Preciosa percusión de Domingo Cura. Podríamos decir, sin afán de burlarnos, que al igual que los Orozco, Domingo Cura tocó con todos. De Eduardo Lagos a Astor Piazzolla, de Lito Nevia a Ariel Ramírez, de Hugo Díaz a Mavi, de Chico Novarro a Mercedes Sosa. Domingo Cura fue un músico y bombisto argentino, considerado como el percusionista más destacado de la historia de la música folclórica de Argentina. Pero también hizo sonar tumbadoras, bongos, guiros, redoblantes, sonó con platillos, maracas, claves y pandeiros, con cencerros y cajones. La baterista rosarina Emiliana Arias dio su testimonio para los colegas de Radio Más Web, La Música de Mi País. En el segmento Me Gusta Mucho, eligió el disco Tiempo de Percusión de Domingo Cura como uno de sus favoritos. ¿Cómo fundamentó Emiliana Arias esta decisión? La escuchamos a ella. Así que eso es lo que más me gustó. Más que el disco en particular, de esta primera música que se llama Percusión, que es una música que dura alrededor de 10 minutos y está dividida en tres partes. Después otra cosa que me pareció alucinante es que ahora uno puede lupear las cosas. Vos podés hacer a lo mejor un track de música, de ritmos o de lo que sea, pero grabando solo un par de compases y en la computadora los repetís. Este disco no, y esta primera música del disco Percusión, si la escuchás te das cuenta de que es de principio a fin, hay un bombo, legüero o varios. O sea, son 10 minutos de bombo legüero, no es un loop de bombo legüero, son 10 minutos de Domingo Cura tocando bombo legüero. Y encima de eso se suman un montón de otros elementos de percusión, que algunos ni siquiera sé cuáles son. Solo me parece, y también me gusta no saber cuáles son, me encanta la sonoridad y ya, no pregunto demasiado más. Domingo Cura había nacido en Santiago del Estero el 7 de abril de 1929 y falleció sobre un escenario en Buenos Aires el 13 de noviembre de 2004. Vamos ahora con una joya, en serio, una verdadera joya, la Chacarera del Rancho. Eduardo Lagos en el piano, Domingo Cura en la percusión y Kelo Palacios en la guitarra. Disfrútelo. Thank you. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Y esta vez, Liliana, como verás, no tengo una revista cooperativa, tampoco es mutualista. Tengo un recorte, porque yo soy un poco aficionado a los recortes. En este caso, del diario La Nación, del domingo 6 de noviembre, es decir, el domingo de la semana pasada. Una nota que lleva por título Francisco denunció el terrorismo del dinero y criticó la corrupción. Y comienza la nota de la corresponsal del diario La Nación en Italia, Elisabetta Piqué, diciendo, en un discurso tan revolucionario como el que había pronunciado en julio de 2015 en Santa Cruz de la Sierra, durante su visita a Bolivia, el Papa Francisco denunció el terrorismo de base que emana del control global del dinero, que atenta contra la humanidad entera al reunirse en el Vaticano con participantes del tercer encuentro mundial de movimientos populares. Y escuchá esto que dijo el Santo Padre. Al principio de su largo y fuerte discurso, al margen de reiterar el clamor por las tres T, tierra, techo, trabajo, Francisco arremetió contra el ídolo dinero. ¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto miedo! Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera, dijo. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados, como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados, pero el terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Ese sistema es terrorista, dijo el Papa Francisco. Si lo dijo el Papa, será cierto. Así es. Bueno, yo tengo acá una noticia que para nosotros es conocida, pero que la vamos a hacer conocer ahora para los que están escuchando, y que dice que el vicepresidente de Cooperar fue premiado en el Senado. Y el vicepresidente de Cooperar es Edgardo Form, precisamente. Dice, Edgardo Form recibió la distinción gobernador Enrique Tomás Cresto al ser considerado como uno de los líderes para el desarrollo de nuestro país y el resto de América Latina. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Azul del Congreso Nacional y acá tengo la carta, la nota, firmada por Pedro Guillermo Guastavino, senador de la Nación, dirigida al señor vicepresidente de Cooperar, Edgardo Form, y dice, la distinción instituida por el Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y el Club Shalom. La distinción se confiere a aquellos representantes de los gobiernos locales, funcionarios, profesionales, en el marco del programa de apoyo a las iniciativas de los gobiernos locales. Las instituciones organizadoras desean dar un reconocimiento a su aporte al desarrollo económico integrado de América Latina como líderes para el desarrollo por la trascendencia de su labor y su aporte al bienestar de la sociedad. Será un honor contar con vuestra presencia en este acto, que, bueno, saludos muy distinguidos. Y esto fue la semana pasada, 28, no, ¿cuándo se entregó? ¿El viernes? El viernes 4 de este mes, sí, efectivamente. Bueno, contanos cómo fue. ¿Cómo fueron los detalles de este acto tan importante que colmó las instalaciones del Salón Azul del Senado de la Nación? Debo confesarte, Liliana, que esta no me la esperaba. No, ya sé. Pero es un motivo de orgullo, indudablemente. Pero hay que aclarar, y esto yo se lo dije a los compañeros de Cooperar y del propio instituto, que uno recibe este tipo de distinción en nombre de todos los compañeros cooperativistas, porque la tarea nuestra no es individual, es colectiva, es solidaria, por definición es así. Y el dato que quiero compartir también contigo, con los oyentes, es que uno se emociona inevitablemente porque cuando le entregan una distinción de esta naturaleza, pasan por la memoria, por el corazón, el famoso recordar, el volver a pasar por el corazón, la historia personal y sobre todo las imágenes, las enseñanzas de los maestros nuestros, ¿no? De Florial Gorini, de Meyer Dubrovsky, de Nelson Giribaldi, de Jacobo Lacks, de Aaron Glaser, para nombrar tan solo algunos de los queridos compañeros que ya no están físicamente, y también de los compañeros actuales de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, porque esta distinción es un reconocimiento a una tarea que venimos haciendo en forma mancomunada para instalar con más fuerza al cooperativismo como alternativa de transformación social. Así que por todo eso recibí el premio y bueno, ya lo tengo colgado en la oficina como corresponde. Sí. Pero también hay que hablar de los méritos individuales. Eso no lo dirás vos, pero lo digo yo. Me parece que es cierto que son trabajos colectivos, pero hay méritos individuales que y por eso te lo entregaron. Bueno. Más allá de todo. Así que mis felicitaciones y la de nuestros compañeros, que ya te las dimos, pero bueno, te las damos otra vez. Muchísimas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. El triunfo de Donald Trump, esperado para algunos, sorprendente para otros, indudablemente que cambia el escenario político no solamente de los Estados Unidos de Norteamérica, sino, podemos afirmar, de todo el mundo, porque es el presidente a partir de ahora o en enero, cuando asuma finalmente los atributos del poder ejecutivo, el país más poderoso del planeta. No solamente porque tiene fierros, como solemos decir en el barrio, más de 1000 bases repartidas en el mundo, sino porque por ahora lleva ganada la batalla cultural. El 80% de las pantallas del mundo exhiben películas de la industria de Hollywood, con todo lo que esto significa en materia cultural. Para hablar de todo esto, pero particularmente una primera evaluación, porque después habrá que verlo caminar a Donald Trump por los pasillos de la política nacional e internacional, vamos a dialogar, hoy sí, vamos a escuchar y a dialogar con la doctora Ana Grondona, que viene con todo un análisis sociológico profundo, además después de haber hecho posgrados, postdoctorados en distintas latitudes del planeta. Ana, estamos ansiosos por escucharte. Buenas, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy más que nunca necesito el diálogo, pues la verdad que esto está difícil, complicado. Yo no sé los que nos están escuchando, pero yo estuve toda la semana con mucho WhatsApp, mucho debate, muchas posiciones encontradas. Hay que rearmar el rompecabezas, ¿no? Y para eso me voy a valer de las opiniones y comentarios de colegas y de amigos, porque no tengo otra cosa, la verdad. En primer lugar, me parece un dato notable que hay que subrayar, el voto que elige a Trump, ¿no? Si uno ve el mapita, es clarito, es prístino. En azul de los demócratas vemos nada más que las costas, la este y la oeste, las grandes ciudades, alguna ahí por el centro, sur centro, y después un mapa rojo republicano fuertísimo, un voto rural blanco pobre muy muy importante. Y después, bueno, hubo varios cuadros que circularon por periódicos y por páginas web que están interesantes para comparar con el 2012 y cómo se corre parte del voto demócrata al voto republicano. De un republicano, además, que está muy lejos de ser del establishment republicano. Como sabemos, fue una figura muy resistida por todo el partido, que finalmente, bueno, terminó ganando las primarias y lo aceptaron a regañadientes, y eso fue bastante claro. Y es muy paradójico, ahí ya empiezo con... Bueno, porque sí, este claro. Personaje, que es un magnate... Outsider, como pero, dicen los yankees. ¿Cómo va a ser un outsider un tipo que es un magnate, que hizo su dinero además como lo hizo, que tenía un programa en el prime time de la televisión? Digamos, es un outsider raro, ¿no? Me parece que yo tendría cierto cuidado con esa figura del outsider, porque me parece un poco engañosa. Es cierto que no viene de las élites políticas, pero es un jugador del sistema norteamericano en otro sentido, digamos, es un... y trae ese mito, ¿no? Me parece que una de las cosas fuertes que trae es la renovación del sueño americano. El hombre exitoso. Sí. Absolutamente, y eso es fuerte. Entonces recojo algunas cosas que estuvieron circulando, una de Atilio Borón, que siempre hay que escuchar atentamente, que una de las cuestiones que subrayaba es que en la campaña Trump habló de cosas que Hillary no habló, ¿no? Sobre todo vinculadas a la crisis social en los Estados Unidos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el problema del desempleo. Claro. ¿No? Como que ahí Trump construyó un discurso que se hacía más cargo de ese problema, mientras que Hillary un poco lo diluía. Seguro social también. El seguro social también. Sí. Igual, con todo eso, que ya estuvimos discutiendo fuera del aire, yo tengo una posición un poco ambigua, porque Trump es escurridizo. Porque si uno escucha o lee declaraciones en distintos momentos, dice cosas muy distintas. Por ejemplo, él tiene ahora aparentemente una posición medio proteccionista en términos económicos. Hay que ver cómo se puede hacer eso efectivo en la estructura económica hoy de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, si uno mira, por ejemplo, qué decía sobre el salario mínimo, la discusión de cuánto tiene que ser el salario mínimo en los Estados Unidos, él tenía una posición en principio reacia a subir el salario mínimo. Y un tipo que está pensando en una política proteccionista de mercado interno sabe que el salario mínimo es como medio clave en esa ecuación. Pero después fue cambiando su discurso sobre el salario mínimo. Entonces ahora tenemos como una ensalada. No sabemos con qué Trump vamos a hablar, cuál va a ser el Trump que finalmente se constituya como presidente, ¿no? Además me imagino las conversaciones que debe estar teniendo en estos días, desde Wall Street, el Pentágono, qué sé yo. Pero bueno, evidentemente había un problema social y algo de la respuesta que planteaba de las propuestas de Trump, cerró más que un discurso que evidentemente parecía muy del establishment de Wall Street, como el de Hillary Clinton. Y ese también es un elemento interesante. Hay muchos que sostienen que Bernie Sanders hubiera sido un oponente mejor para vencer a Trump porque podía disputar esta cuestión de cierto discurso antisistema, mientras que Hillary es como... está encarnado todo. Claro. El núcleo duro del sistema. De todo, claro. De DC, de Wall Street, etc. Todo. Cerraba todo con ella. ¿Eh? Todo, sí. Eso me parece que más era difícil. Política, ¿no? Internacional, todo cerraba. Sí, sí. Sí. Y siendo que además no es un personaje con muy muy poco carisma. También en relación a la campaña, un comentario de otro amigo, de otro colega, Alejandro Viarakoski, me parece que es interesante. Las últimas campañas... pienso en la Argentina, pero no solo, también podía ser el Brexit, alguna cuestión en la campaña de Colombia. Lo que muestran es la emergencia de estos nuevos medios de comunicación, de estos nuevos medios masivos de comunicación, las redes sociales, donde parece que se está jugando muy en serio la disputa política, la campaña proselitista. Y pareciera que hay ciertas formas del discurso a la derecha, de las estrategias de campaña de cierta derecha, que son muy astutas para trabajar con eso. Porque es notable que Trump no tuvo en esta oportunidad el apoyo de los medios masivos norteamericanos. Digamos. En general estaban, como todo el establishment, apoyando mucho más claramente a Hillary. Incluso Fox, que es como el ámbito más conservador en este sentido, ultraconservador, tuvo una ambivalencia con Trump. Pero el manejo que tuvo la campaña de Trump de las redes, parece, dicen los especialistas, ha sido realmente extraordinario. Entonces, eso es interesante también para jugar otra cuestión que está dando vueltas en estos días y que a mí me parece que yo lo tomo, que es cierto paralelismo entre lo que está pasando ahora en el mundo y lo que fue la crisis de los 30 y la emergencia de los fascismos en el siglo XX, ¿no? Y allí también se jugó en ese ascenso de los autoritarismos, de los fascismos, también en ese marco se jugó la aparición de nuevos medios masivos y cómo se gestionaba eso en términos políticos, ¿no? En ese caso, qué sé yo, era mucho más la radio y las imágenes, en este caso es la cuestión de las redes sociales. Pero me parece que allí hay otro elemento para pensar este triunfo de Trump. Y hay una cosa muy preocupante, indudablemente, que se ha visto en la historia y más recientemente. En contextos de crisis aparecen, afloran, se acentúan las conductas xenófobas y racistas. Y si esto además se predica desde más alto nivel de la política, como es el poder ejecutivo, la presidencia, el peligro es enorme, ¿no? Absolutamente. Bueno, en ese punto ahí retomo el comentario de otro colega y amigo, economista, pero bueno, colega del CCC, de Martín Burgos, que subrayaba la diferencia que hay y que siempre tenemos que tomar en cuenta entre las posturas, los posicionamientos nacionalistas cuando o que reclaman la cuestión de la nación, la identidad nacional, hay que distinguir cuando estos discursos se producen desde las periferias y cuando se producen desde el centro, ¿no? Y retomaba toda una trayectoria de pensamiento en este sentido. Una cosa es el pensamiento nacional de los países que han sido colonizados, en los que en muchas oportunidades en la historia ese pensamiento, esas políticas, esas propuestas tienen un sentido emancipatorio, transformador. Claro. Y otra cosa es cuando esa cuestión del renacer de los nacionalismos viene de los países más poderosos, porque ahí es un cerrarse a los demás, es un discurso guerrero, digamos, ¿no? Nada menos que del imperio o de los imperios. En este caso es el number one, para decirlo como corresponde en estos tiempos. Totalmente. Y ahí, una para ir cerrando, me parece que otro elemento es lo que no hizo Obama, ¿no? Digamos, porque, y eso me parece, es un comentario de otro colega, y me parece que es interesante pensar que frente a lo que fue la enorme crisis del 2008 del capitalismo mundial, pero que tuvo sede en Estados Unidos, la primera opción de salida política de eso la tuvo Obama. Digamos, Obama tuvo la posibilidad de hacer un New Deal a la Roosevelt, ¿no? Y de contener esa enorme crisis del capital. Sin embargo, la dejó pasar. No hizo otra cosa, no pudo, no quiso, hizo, no sabemos, cada uno tendrá su evaluación, los especialistas en eso podrán decirlo mucho mejor que yo, pero me parece que ahí hay una tarea histórica que el Partido Demócrata no cumplió, y que cuando uno deja ese flanco es peligrosísimo. Y ahí estoy marcando cuál es mi opinión respecto al triunfo de Trump. Yo creo que es muy peligroso lo que pasó. Me parece que hay una ola en general con esto que decíamos, ¿no? Frente a la crisis del capitalismo hay un reverdecer de posiciones antisistema de derecha. A mí eso me parece peligroso. Yo creo que no acortan el camino hacia posibilidades emancipatorias. Creo que van en otro sentido, pero veremos. Y para así cerrar, otro amigo decía que son tiempos oscuros, son tiempos difíciles. En general hemos recibido varios golpes, quienes tenemos ciertas formas de pensar. Este año no es un año sencillo. Y en tiempos oscuros hay muchas tentaciones. Una es la recaída en el cinismo. Y este amigo me llamaba a la reflexión sobre eso, decir, bueno, hay que evitar caer en el cinismo, porque es un modo de enfrentar estas realidades complejas que es paradójicamente muy afín al neoliberalismo, muy afín justamente a profundizar esta distancia entre que pareciera también traer Trump, ¿no? Este discurso de cierta antipolítica, ¿no? Entonces, un poco retomar esa advertencia, ojo con el cinismo, ojo con la antipolítica. Y bueno, tendremos que ver cómo sigue, porque la verdad que son muchas incógnitas. Indudablemente, el tiempo nos irá dando algunas respuestas. Mientras tanto, creo, me permito decir, que nosotros tenemos que seguir manteniendo los principios y valores de siempre. Y aunque el auditorio pareciera achicarse por momentos, porque estas son las respuestas electorales, uno tiene que persistir. Hay que seguir con la prédica y con el ejemplo. Y como decía Paulo Freire, la lucha por la esperanza es permanente y crece en la medida en que se percibe que no es solitaria. Nos quedamos con estos interrogantes. Respiremos hondo, queridos hermanos, queridas hermanas, y nos veremos y nos escucharemos en el programa de la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Organizado por AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, y el colectivo de actores, directores, dramaturgos y demás hacedores del quehacer teatral que forman parte de MERDA, en acción. MERDA es el movimiento emergente de reunión y debate de actores en acción. Este martes debatirán sobre teatro comunitario. Los invitados de lujo serán Ademar Bianchi, del grupo de teatro Catalina Sur, Ricardo Talento, del circuito cultural Barracas, y Beatriz Romeo, de Desparramos Teatro Comunitario. El encuentro, con entrada gratuita, será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? ¿Es mucho más lejos? Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.com. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. En defensa de la ciencia y la investigación, el Congreso de la Nación fue el marco para la movilización de centros de estudiantes, científicos autoconvocados y gremios docentes. Reclaman ante un eventual recorte presupuestario para el año próximo en los fondos para investigación en ciencia y tecnología. Coincidimos con los compañeros investigadores de otros organismos como la CONEA, el INTA, el CONICET, en una movilización frente al Congreso exigiendo mayor presupuesto educativo. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Estamos en Visión de Géneros, como siempre una nueva entrega. Y hoy tenemos una temática para charlar con nuestra compañera Paula Aguilar, que está acá en piso. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buen día. Paula, esto que escuchábamos recién, y abríamos la columna con un audio de un investigador, que fue uno de los tantos que estuvieron el pasado 27 en Plaza Congreso, en función y en el marco de la protesta de los científicos por el recorte presupuestario. Vos estuviste ahí. Yo estuve ahí, exactamente. Estuve como parte de los afectados, porque soy parte, soy investigadora del CONICET. Pero más allá de eso, es un tema realmente grave, realmente serio, porque es un recorte fuerte. La votación ya salió a la media sanción del presupuesto. Se confirmó el recorte y esto afecta especialmente no solo las posibilidades de ingreso de investigadores e investigadoras a la carrera de CONICET, sino también afecta las posibilidades de desarrollo soberano de la ciencia y la tecnología. Claro. Lo que es interesante para este espacio del espacio de géneros que trabajamos todos los sábados es pensar cómo afecta particularmente a las mujeres que se desempeñan, claro, en ciencia y técnica. Hay algunos datos interesantes que queremos compartir con todos nuestros oyentes para que nos pongamos en contexto, ¿no? Y veamos qué incidencia tienen las mujeres en las áreas científicas. Por ejemplo, en la Argentina, 6 de cada 10 becarias del CONICET son mujeres. Esto representa el 60% de las 11.444 becarias del CONICET, es decir, son mujeres. Sí, y especialmente eso se había incrementado entre el 2013 y el 2014 en un 171%. O sea, la apertura y la inversión en ciencia y técnica generó espacios no solo para investigadoras mujeres, sino también investigadores varones, pero se multiplicó las posibilidades de ingreso a la carrera científica. Esto, sin embargo, tiene una contracara que es muy probable que el ajuste agrave, que es que esa base de la que hablamos, de 6 de cada 10 becarios mujeres, y además un 53% del total de los investigadores de CONICET, que son casi 10.000, es que el 25% de las mujeres son solamente las que ocupan cargos altos. O sea, a medida que se escala en la carrera del escalafón científico, baja la cantidad de mujeres. Y eso se repite, tanto en este ambiente científico como en todos. Es así, es una matriz que cruza todas las actividades. Es particularmente el efecto de lo que llamamos techo de cristal. Así es. En la profesión, digamos, en el ámbito científico. Es muy interesante porque además también se da digamos que estos recortes pueden llegar a influir, y esto lo dicen muchas de las investigadoras que trabajan el tema, no solo sobre la cantidad de mujeres que van a poder acceder a cargos científicos o las posibilidades de que ese techo de cristal se rompa, sino también a que los temas de género y de feminismos y de mujeres como temas de investigación en general estén menos presentes en la agenda de investigación. Claro, porque hasta ahora han sido muy fomentados por la inversión pública estas temáticas de feminismo y de diversidad. Y no solo creció la proporción de mujeres sobre el total de los investigadores e investigadoras, sino también se abrió el espacio temáticamente desde las ciencias sociales, las humanidades y el resto de las de las disciplinas para temas relacionados o con perspectiva de género. Y este recorte, uno hace suponer o hace pensar que va a afectar estas temáticas, por supuesto. Sí, a todas las investigaciones y particularmente a los puestos que tienen que ver con las ciencias sociales, con las humanidades y con las temáticas con perspectivas de género. Paula, ¿tenés conocimiento, por ejemplo, en cuanto a brecha salarial dentro del mundo científico, si también está esa disparidad o esas diferencias que andan entre el 27 y el 30% en otros ámbitos y acá también se repite? Mira, no sé en el ámbito privado, en el ámbito de la investigación financiada con fondos públicos, en general el tema es más de jerarquía que de brecha salarial, o de la brecha salarial que está acompañando la jerarquía, porque el escalafón es igual, es el mismo, digamos. Los sueldos, los salarios son por categoría. Ajá. Por categoría de investigación. Ah, okay. Digamos, para que nos entiendan, hay un primer paso de la investigación, que son los becarios y becarias, que entran con una beca estatal para hacer sus doctorados, y una vez recibidos se postulan para el primer escalón, que es investigador asistente o investigadora asistente, luego viene adjunto, luego investigador principal y investigador independiente. Okay. Entonces, esas distintas escalas, lo que pasa es cuántas mujeres acceden a ser investigadora adjunta e investigador independiente. Claro, es ahí donde se reduce. Ahí es donde se reduce, sí. Bien, decimos entonces que el presupuesto ya está en el Congreso, hay un recorte claro, se hizo la manifestación, que fue muy importante. ¿Y qué se espera que resulte de esta manifestación? Bueno, en principio la discusión y la lucha de las organizaciones que se fueron conformando a partir de esta, no solo, digamos, las organizaciones de ciencia y técnica, como científicos autoconvocados, jóvenes científicos precarizados, sino también los sindicatos, ATE, ATE-CONICET, y otras organizaciones, es seguir en la lucha, sobre todo porque este recorte va a generar una restricción concreta en el ingreso a carrera de investigación y una restricción concreta en proyectos que ya están en curso y que corren peligro de su continuidad, digamos, está en riesgo. Así es. Bueno, esto era lo que queríamos compartir hoy con todos nuestros oyentes, esta problemática que está planteada, que está latente, y queríamos darle una perspectiva de género y contar específicamente cómo creemos nosotros, cómo cree Paula, cómo creen todos los investigadores, que esto va a afectar especialmente a la mujer en la ciencia. Esperemos, como siempre, seguir en la lucha, estamos en la lucha, seguiremos en la lucha, esperando que se revierta esta situación a la brevedad posible. ¿Tenías algo más que agregar? ¿Querías contar algo más? No, nada más. Si quieren mayor información, el viernes 4 de noviembre, en el suplemento Las 12 de Página 12, se publicó una nota donde están todos estos datos que nosotros estábamos mencionando al aire y una perspectiva amplia del problema. Sí, hay varios testimonios de distintas científicas que también grafican esta situación. Nos vamos a despedir. Como hacemos todos los sábados de esta columna en particular, seguimos con Desde la Gente, por supuesto, tenemos para rato. Nos vamos con nuestro tema musical. En este caso hemos elegido a Natalia Lafourcade, Ser Humano. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y ahora queremos contarle que en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, obviamente en la ciudad de La Plata, la capital bonaerense, se desarrolló el Foro de Política sobre Trabajo y Producción. Al encuentro convocaron la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, la CGT, la CTA, la Corriente Agraria Nacional y Popular, CANPO, con N, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un sector de la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entre otras muchas organizaciones. En ese ámbito, el presidente de la Delegación Buenos Aires de APYME, Julián Moreno, advirtió que el conjunto de las pymes está en emergencia y que se necesitan medidas urgentes con una adecuada segmentación para atender realmente las necesidades del sector. Escuchamos a Julián Moreno ampliando este concepto. Mira, lo que pasa es que las pymes no están separadas del conjunto de la sociedad. Nosotros veníamos con un listado de reclamos vinculados a mejoras que queríamos desde la parte fiscal, o sea, apuntando a mejoras de competitividad cuando uno viene en un ciclo estable o creciendo, ¿no? Uno pretende entregar más herramientas para el desarrollo. Ahora, cuando de buenas a primeras la política global del gobierno lleva a un achicamiento del mercado interno, que es de lo que vivimos el 99% de las pymes, no hay medidas paliativas, necesitamos un mercado interno que vuelva a crecer, y eso no se logra con medidas hacia las pymes, se logra con medidas de política económica general que logren que los trabajadores recuperen el poder de compra que tenían en su momento y lo sigan incrementando, porque es ese poder de compra el que termina en la facturación de las pymes, que termina en el crecimiento de las pymes, en la inversión de las pymes y en seguir tomando trabajadores, bueno, en el ciclo virtuoso, ¿no?, de crecimiento de la economía. Eso va de la mano del mercado interno. No hay una política puntual para las pymes que nos pueda salvar a nosotros, independientemente de lo que le pase a los trabajadores en general. Por eso, un poco el foro en el que participamos ayer dejaban claro esta postura, ¿no?, de que no podemos pretender una política para las pymes separada de la de los trabajadores. Primero, la de los trabajadores en general. Y después, bueno, vemos dentro del panorama que pueda ser internacional o nacional qué ventajas se le puede dar a la pyme en función de su incidencia dentro del esquema social, ¿no?, de la cantidad de trabajadores que emplean, de cómo mejorar el margen para que logren tomar más trabajadores, invertir sus ganancias, digamos, las pymes en sí, lo poco que pueden tener de ganancias lo reinvierten en el país. Ninguna pyme tiene una empresa para triangular en Panamá o algo parecido. Está claro que el beneficio para el país es el desarrollo pyme, pero siempre y cuando haya un mercado interno. Sin mercado interno estamos fritos todos. Las pymes constituyen más del 90% de las empresas de nuestro país. Proveen casi el 80% del empleo y representan el 45% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, todas las medidas gubernamentales tomadas en estos 11 meses estuvieron dirigidas a erosionar a este sector. Es muy fácil hacer un listado de esas medidas. La devaluación, el incremento de precios de insumos y de servicios como el gas y la energía eléctrica, el achicamiento del mercado interno, el encarecimiento y la falta de acceso al crédito, la liberalización de importaciones, la limitación en planes de pago de AFIP y la falta de control a la concentración productiva y comercial, entre otros puntos. A veces las generalizaciones no nos permiten ver el drama que están viviendo las pymes. Vale entonces que el presidente de la Delegación Buenos Aires de APYME, Julián Moreno, nos cuente puntualmente el caso de una pequeña empresa metalúrgica del Gran Buenos Aires que fabrica los cilindros de GNC. Bastante moderna, digamos, con equipos robotizados. Realmente invirtieron un montón en esa planta en la última década y vas ahora y está todo parado, te dan ganas de llorar. La situación de la industria es terrible, y los metalúrgicos que tienen también una carga importante generalmente de energía, digamos, en lo que es la composición de sus costos, los ha dejado fuera de combate en cuanto a la competencia internacional, aparte de lo que cayó el mercado interno, ¿no? Y mira, creo que en este año la nafta creo que aumentó un 15% y el GNC como un 125%. Así que siendo el GNC el combustible popular, llamémosle, digamos, el que consumen las clases trabajadoras. O sea, el GNC es un combustible que mejora la competitividad, o mejoraba la competitividad de alguna manera, porque abarataba la movilidad de los trabajadores en general. Ese insumo, digamos, se multiplicó por 1.25, ¿no? O por 2.25. Y obviamente todas las industrias, Argentina es el país del mundo, te diría, que mayor desarrollo sobre el GNC tiene, que mayor cantidad de industrias y trabajadores están vinculados al GNC, y bueno, la verdad que pinta un panorama oscuro, porque además con la readecuación de las tarifas del gas en Boca de Pozo y demás, ya le aseguraron un incremento de $1 por año en Boca de Pozo las productoras de gas, con lo cual ya le están, digamos, anunciando, prácticamente las empresas de GNC le están anunciando el fin de su historia, ¿no? Porque van a terminar alcanzando el precio del combustible líquido, con lo cual nadie va a invertir en un equipo de gas para no abaratar su movilidad, ¿no? Eso es obvio. Así que viene oscura la mano para ese sector puntualmente. Reiteramos entonces, escuchábamos a Julián Moreno, presidente de la Delegación Buenos Aires de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, quien nos hablaba sobre el panorama que diversas organizaciones intermedias de nuestra economía le acercaron a los legisladores de la provincia de Buenos Aires en el marco del Foro de Políticas sobre Trabajo y Producción. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y tal como anunciamos, ya está con nosotros la multifacética Antoaneta Marjarova. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, Antoaneta, y hoy particularmente nos interesa conversar, sobre todo que nos cuentes de qué manera se va a conmemorar un nuevo aniversario de la vida, de la obra, de la trascendencia de un grande que fue Javier Villafañe. Y para todo esto hay un programa interesantísimo que incluye varias cosas. De esas no vas a hablar. Exactamente, así es. Primero y antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. A vos, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos muchas novedades. Como yo decía el otro día en la presentación del libro Títeres en Palabras, el mes de noviembre va a ser el mes de los títeres, sin duda, este año, porque tenemos muchas novedades y muchas actividades alrededor de esta tercera edición de la entrega del premio Javier Villafañe. Bueno, antes que nada, quiero decir que el miércoles 2 se presentó un libro que editó el Centro Cultural de la Cooperación. Yo estoy muy agradecida a la dirección, a Javier Marín, a la editorial, porque es un libro muy importante y es un libro sumamente útil para el ámbito de los títeres, la docencia y todos los que, digamos, se interesan por este género. El libro se llama Títeres en Palabras, lo presentamos el miércoles 2 con Sala González Toñón, llena de titiriteros y de creadores. Estuvo Juan Carlos también, muy lindo, estuvo todo muy emotivo y los autores estaban muy emocionados y agradecidos al mismo tiempo. Es un libro que es una antología de 9 obras inéditas de teatro de títeres. Así que bueno, es un gran aporte, porque falta dramaturgia, faltan libros teóricos, libros de investigación sobre este género tan milenario. Entonces, esta es una de las novedades. Después tenemos, colocamos en la planta baja del Centro Cultural los títeres de Javier Villefañe, que por fin la familia donó para el Centro Cultural de la Cooperación. Así que se expusieron en una vitrina preciosa que está en planta baja, ahí atrás de la tienda, y están los personajes principales, Maese Trotamundo, Juancito y María, los fantasmas, Chimpate Champate, bueno, los principales. Y una valijita con los vestuarios que él utilizaba en sus giras. Así que bueno, la inauguración de esta vitrina se va a hacer el mismo día de la entrega de los premios, el día 23 de noviembre a las 19 horas. Así miércoles que, 23 de noviembre, agendar para venir. Exactamente, entonces a las 18:30 vamos a hacer la entrega de los diplomas de todos los artistas nominados. A las 19 se va a inaugurar la vitrina con los títeres de Javier y 19:30 horas en la sala Solidaridad se va a hacer la tercera entrega de los premios nacionales Javier Villefañe. Realmente es una iniciativa importantísima, sí. Porque contanos un poco, la figura de Javier Villefañe es algo maravillosa. Yo alguna vez le escuché decir a su hijo, que es el director artístico del Centro Cultural, que él vivió, se crió en una familia renacentista. Claro. Y creo que indudablemente don Javier ha sido un factor clave en la formación poética de Juano y bueno, de todo lo que representa para los titiriteros, ¿verdad? Sí, Juano es un privilegiado. Él siempre abre su discurso diciendo, yo nací en un museo de títeres y un teatro de títeres, porque la casa de ellos realmente se hacía una obra para amigos los domingos en forma gratuita y con la comida incluida, inclusive. Así que tuvo la suerte de ser el hijo de Javier, crearse en todo ese clima creativo, pero además Elba Frave también era escritora, titiritera, una mujer artista plástica, una mujer también de arte. Así que Javier creo que es uno de los pioneros, una figura clave para los títeres en Argentina, lógicamente que marca la tendencia del títere más ambulante, títere callejero, en donde con su carreta andariega iba ciudad a ciudad, no solamente por Argentina, sino en toda América Latina. Él generó en todas estas giras por América Latina, a ver si no me equivoco, 700 teatros de títeres. Casi inclusive nada. Hay un teatro de títeres de los Lustrabotas de Ecuador, creo que en Quito la hizo esta escuela, con los Lustrabotas. Así que bueno, es muy interesante esa vida bohemia. Claro, ellos tomaban un barco y se iban a China, Rusia, y a veces cuenta Juano que inclusive no le pagaban, sino era por canje. Ellos hacían función, le regalaban un cuadro, un jarrón chino, cosas así, o títeres de otras culturas. Así que es una vida, digamos, muy interesante, llena de sorpresas, de novedades y de cosas. Javier marcó también una tendencia acá con su obra literaria, poética y con sus títeres. Fue un gran maestro y bueno, las obras hoy se consideran clásicos, las obras de Javier. Así que bueno, hay algunos poemas de él musicalizados por el Tata Cedrón que son una belleza. Exacto, sí, y hablando de eso también, el libro El Gallo Pinto, digamos, todas las canciones se hicieron por Coco Romero, y Coco Romero va a recibir justamente una mención especial por trabajar con la obra de Javier en esta edición. Y después invitamos una figura importantísima que acompañó tanto a Ariel Bufano como a Javier Villefañe en su trayectoria artística, que es Beatriz Suárez, que va a estar, estuvo en la presentación del libro y va a estar con nosotros en la ceremonia, también Luz Marina Zambrano, que es la última compañera de Javier, y con suerte a Pepe Quintana, que es un periodista amigo íntimo que tiene, no sé, casi 100 años Pepe Quintana, mira. Pero se mantiene de una manera espectacular, así que si Pepe puede venir también, va a ser un invitado de honor en la ceremonia, para que nos cuenten, digamos, sería anécdotas de la vida de Javier. Claro. Sí, sin duda. Sí. De modo entonces, recordamos a nuestros oyentes, el miércoles 23 a partir de las 18:30 y hasta pasada las 22 probablemente. Sí, pasada, porque 22 anunciamos el brindis. Claro. Y tenemos una novedad, una sorpresa. Con una bodega de Mendoza hicimos un vino

Se llamaba Dolores y de muy joven se sumó al Partido Comunista. A sus 20 años, en 1916, se casa con un líder minero socialista, Julián Ruiz, pero se negó a acatar el padecimiento de la esposa de la época, ilustrado por el refrán: madre, ¿qué es casar? Hija, hilar, parir y llorar. En 1918 publicó su primer artículo en El Minero Vizcaíno y lo firmó con el seudónimo de Pasionaria, ya que este artículo fue publicado en Semana Santa y desde entonces se la conoce precisamente con ese nombre, la Pasionaria. Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían queriéndose insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad eran hijos de Pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre, que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la República. Debido a su militancia y sus célebres discursos, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, es encarcelada varias veces y perseguida por las autoridades. También se destaca en las Cortes Constituyentes de la República Española como diputada del Partido Comunista por Asturias. Durante la Guerra Civil Española su actividad fue fundamental, pues hablaba al pueblo, escribía, publicaba discursos y se desplazaba al frente. Fue aquí, en este momento, donde se hizo célebre su frase: antes morir de pie que vivir de rodillas. Yo llamo a todos los españoles a liquidar definitivamente la división que la guerra y el franquismo abrieron entre las distintas fuerzas y sectores de nuestro país. Les llamo a restablecer en beneficio de nuestro pueblo la convivencia social que haga posible el desarrollo de todas las fuerzas políticas en el afán común de crear una España que sea patria y hogar para todos los españoles. Tras el triunfo de Francisco Franco en España, Dolores vive en el exilio. La Unión Soviética, China, Checoslovaquia y Cuba ven pasar su figura esbelta y siempre enfundada en ropas negras. Muchos poetas escribieron sobre ella. Rafael Alberti preguntó: ¿quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera, es algo más. La clase obrera, madre del sol de la mañana. Miguel Hernández le dedica el poema con el nombre Pasionaria, en el que leemos: dan ganas de besar los pies y la sonrisa a esta herida española, y aquel gesto que lleva de nación enlutada, y aquella tierra que de pronto pisa como si estuviera la tierra en la pisada. Nicolás Guillén, en La Pasionaria, asegura: una paloma me dijo que volando sobre España oyó esta canción del pecho de una guitarra. Corre donde estás, Dolores, paloma, dile, dile tú que yo te he dicho que España vive. En el fondo de la tierra, paloma, dile, cerca de los manantiales y las raíces, un guerrillero sin sueño, paloma, dile, un guerrillero sin sueño, carga su rifle. Vicente Huidobro, en Pasionaria, escribe: qué viento de muerte absorbes, qué viento de vida exhalas, mujer con la garganta llena de paisajes doloridos, mujer de tierra firme y cielos hinchados de optimismo, mujer de terciopelo y armaduras, naciendo en cada ensueño visible, en toda herida, cruzada de palomas y de truenos. Vas y te acercas y todas las alas llegan, y todas las bocas cuentan en la marea que sube el dolor de los tiempos pasados para crear la alegría de los tiempos futuros. En el año 1977, tras la muerte del dictador Franco, Dolores vuelve a Asturias, donde es reelegida diputada. En sus últimos años de vida participa en la marcha que hacen las madres de Plaza de Mayo en nuestro país. La Pasionaria nunca abandonó su actividad y murió el 12 de noviembre de 1989 a la edad de 94 años en su ciudad natal. Dolores Ibárruri, la Pasionaria, entonó el famoso No pasarán, heredado del coronel Philippe Pétain, durante el largo asedio a Madrid, en lo que ya era una victoria anunciada. A pesar de ser derrotada como republicana en la Guerra Civil Española, nunca lo hizo como mujer ni como militante comunista. Irene Falcón, amiga de Lucha en la España franquista, recordaba para un documental aquella famosa frase de «no pasarán». Ella fue a hablar a través de Unión Radio y dice, ella habla, hay que resistir al fascismo. Fue el 17, es decir, el primer día de guerra. Hay que resistir. Y llamaba a los hombres, a los jóvenes, a los chiquillos, llamaba a las mujeres. Todos unidos a resistir, a luchar contra el fascismo, a no dejar de pasar. No pasarán. Pero el milagro es que esas dos palabras se convirtieron en una bandera de lucha de España y del mundo. No pasarán son aún las dos palabras que paran al fascismo o a todo aquello que se le asemeje, aunque venga envuelto de otras palabras más edulcoradas. Por eso, el no pasarán puede escucharse en castellano, en francés, en italiano, en inglés, en alemán, en ruso, y siguen los idiomas. Y las sonoridades cambian, pero el mensaje es el mismo. Así que nos vamos con un remozado No pasarán de la mano de la banda punk originaria de Madrid, Boicot. Nos vamos con este recuerdo a una verdadera heroína del siglo XX y nos despedimos, como es habitual, hasta la semana que viene. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Y para terminar, permitidme deciros, gracias, muchas gracias, queridos camaradas y amigos, por vuestra solidaridad, y no os digo adiós, sino hasta pronto en Madrid. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien